Cyborgs en la realidad y la ficción. Los cyborgs son una combinación de organismo evolucionado y máquina, una persona con capacidades mejoradas y cuyo cuerpo tiene piezas mecánicas. Son diferentes de los robots y los androides. El término cyborg deriva de cybernetic y organism, y según el diccionario Webster, se refiere a una persona cuyo cuerpo contiene partes mecánicas o dispositivos eléctricos, y cuyas capacidades son superiores a las de los humanos normales. Este vocablo fue acuñado en 1960 por Manfred E. Kleins, quien junto con Nathan S. Klein trataba de definir a un hombre mejorado que podría sobrevivir en una atmósfera extraterrestre. Kleins y Klein identificaron una serie de problemas fisiológicos y psicológicos que afectaría a los astronautas, y para ello idearon posibles soluciones ciborguianas. En la década de los 60, el desafío tecnológico de la humanidad parecía ser la inminente conquista del espacio. Y, con tal objetivo en mente, Kleins y Klein concibieron al cyborg. No obstante, llama la atención que las características que pensaban para el cyborg también parecían destinadas a la creación de seres que pudieran sobrevivir a una guerra nuclear y al posterior invierno atómico. En cualquier caso, hasta ahora los cyborgs, por fortuna, no han sido protagonistas ni de los delirios cósmicos ni de los sueños de exterminar al enemigo comunista. En cambio, el término cyborg pasó al lenguaje y a la cultura popular. En vez de colonizar galaxias, el cyborg conquistó el espacio doméstico. Se volvió héroe y villano de toda clase de aventuras futuristas e influyó en numerosos científicos, militares y civiles, quienes comenzaron a moldear un futuro postindustrial y transhumano. Pero el cyborg no es únicamente un hombre con accesorios tecnológicos incrustados en la carne y en los huesos. Cyborgs podemos ser todos los que hemos sido moldeados y conformados por la cultura tecnológica. Tipos de cyborgs. El cyborg, que se caracteriza por ser una combinación de organismo evolucionado y máquina, es una entidad distinta de sus predecesores humanos y maquinales, como el robot, que es un aparato electromecánico relativamente autónomo que puede tener cualquier forma en función de su uso. Y el androide, que puede ser un robot antropomórfico, carente de elementos orgánicos, o bien, un humanoide, manufacturado tecnológicamente a partir de diversos elementos, entre ellos sustancias orgánicas. Lo que varía entre el cyborg y el androide es la cantidad de partes que es tecnológica y la que es orgánica, y, en determinados casos, humana. Mientras que el T-1000 de Terminator 2, Judgment Day, de James Cameron, es máquina en su totalidad, el primer Terminator era básicamente un robot forrado de piel. En cambio, el Robocop de la cinta homónima de Paul Verhoeven aún tiene varios órganos humanos, sobre los que se han adaptado poderosas extremidades metálicas. Es un error confundir a estas tres entidades, cyborgs, robots y androides. Pues aunque los tres son creaciones artificiales, difieren en esencia. De ellos, el único que pertenece exclusivamente al terreno de la especulación científica es el androide, el cual, en sus versiones más refinadas, puede considerarse la mejor metáfora de las posibilidades que algún día ofrecerán la biotecnología, la ingeniería de materiales y la inteligencia artificial. Por otro lado, desde hace décadas existen robots en la industria, en las fuerzas policíacas, en el ejército, en la exploración submarina y más recientemente en la espacial, entre otros dominios. Por último, una persona con marcapasos, auxiliares auditivos, corazón artificial o prótesis cibernéticas es ya un cyborg. Cyborgs, robots y androides famosos. Cyborgs: Iron Man, Doctor Octopus, Spider-Man, Steve Austin, el nombre nuclear, James Somers, la mujer biónica, Darth Vader, Star Wars, Inspector Gadget, The Borg, Star Trek, Androide 17, 18 y 20, Dragon Ball Z, Robocop. Robots: María, Metrópolis, Robbie, Speedy, Cutie y otros, Yo Robot, Gord, El Día que la Tierra se Detuvo, El Robot, Perdidos en el Espacio, R2-D2 y C3-PO, Star Wars, Kit, el auto increíble, Autobots y Decepticons, Transformers, Los Centinelas, Matrix, El Gigante de Hierro, Rodney Copperbutton, Robots. Androides, Astro Boy, Andrew Martin, el hombre bicentenario, los replicantes Rachel, Leon Kowalski, Roy Batty, Priest y Sora, Blade Runner, The Terminator, David y Gigolo Joe, EA, inteligencia artificial. Organismos y tecnología. El cyborg es una mezcla de lo orgánico, lo mitológico y lo tecnológico. Es un ser que se nos incorpora y que llevamos dentro. Es decir, robots, androides y seres humanos pueden ser y estar contenidos en el cyborg. Un buen ejemplo de lo que representa el cyborg es el Borg de Viaje a las Estrellas, la siguiente generación. Un ser que es al mismo tiempo una comunidad de individuos interconectados, que forman una gran conciencia voraz que crece integrando y asimilando todo a su paso, incorporando la diversidad biológica y la tecnológica para enriquecerse y fortalecerse. Aunque muchos cyborgs pesadillescos prueban el mundo de la ciencia ficción, este ser es también un sueño de armonía y comunicación idealizada entre máquinas y hombres. Una extraña utopía de polinización entre diversas especies. La feliz fusión de lo maquinal, lo evolucionado y lo manufacturado. En numerosas obras de ficción, como en las cintas Akira, de Katsuhiro Otomo, o Tetsu, de Iron Man, de Shinya Tsukamoto, el cyborg representa el cuerpo mortal rescatado de sí mismo por la tecnología. La conciencia del cyborg ha sobrevivido al trauma quirúrgico, y al encontrarse en un cuerpo extraño, se interroga constantemente respecto de su naturaleza. Aunque a menudo, su condición de híbrido lo atormenta, en general, se beneficia de sus dos herencias. El cyborg, en el fondo, es aún uno de nosotros. En cambio, el androide es una máquina humanizada que representa la otredad, a la que Philip K. Dick consideraba un peligroso simulacro. Un ser idéntico a nosotros en aspecto, pero internamente distinto, y cuyo principal objetivo, independientemente de sus motivaciones, es engañarnos con su apariencia. Fuente: Yehaya Nayef, 2015. Cyborgs en la realidad y en la ciencia ficción. Marzo 12, 2015, de Algarabía.